al regreso del exilio. A mí me rompió la cabeza el regreso de Piero, claro, a la Argentina después del exilio, tanto de él como de José Cherkasky, y sacaron un disco en vivo, hicieron unos conciertos impresionantes. Este era nuestro himno en la resistencia. Y claro. Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Bueno, nosotros elegimos contar lo que pasa con nuestra gente a través de medios comunitarios, alternativos y populares. Desde La Retaguardia, el FM La Caterva y la agencia Pacurondo estamos haciendo una cobertura especial a propósito del primer juicio por las desapariciones de La Tablada, ocurridas después de lo que fue el asalto, la toma por parte de militantes del movimiento Todos por la Patria en 1989, el 23 de enero, del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 de La Tablada. Allí lo que hace, digamos, el Estado es, a través del ejército adentro y la policía afuera, desplegar, digamos, los resabios de terrorismo de Estado, y no solo detener a algunos de los asaltantes, que después fueron presos muchos años, sino hacer ejecuciones sumarias y también desaparecer a cuatro personas. Nosotros vamos a escuchar en un ratito un diálogo que tuvimos anoche con uno de los dos militares que el viernes rompieron el pacto de silencio. Y dieron cuenta de las desapariciones en La Tablada y que esto no era un invento de las organizaciones, de los sobrevivientes y los familiares. Nosotros queremos recibir en este momento a Irene Provenzano, que es la hija de Pancho Provenzano, de Francisco Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos, y es, no le va a gustar a ella que lo diga, pero es uno de los motores, de los varios motores que tiene esta causa, que estuvo dormida durante un montón de tiempo. Irene, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Muchas gracias por la comunicación y por la cobertura que están haciendo desde La Retaguardia y otros medios alternativos de este primer juicio. Bueno, Iru, contanos cómo lo estás viviendo vos, porque el viernes todos esperábamos el testimonio de Almada. Digamos, se sabía que había un militar que ya desde el 2004 venía diciendo las cosas que vamos a escuchar en un ratito y que nos dijo anoche a nosotros, pero después apareció César Ariel Quiroga, otro militar que nadie esperaba, que era propuesto por la defensa además. Sí, nadie lo esperaba, no solo porque estaba propuesto por la defensa, sino porque era parte de esa serie de testimonios que durante 30 años sostuvieron, claro, el relato de la plana mayor del ejército, tanto Arrillaga como Barando, que son los señalados como máximos responsables de la desaparición no solo de José y Díaz y Iván Ruiz, sino también, como mencionabas vos, de Carlos Amogetni y de mi viejo. Ellos tuvieron durante esos 30 años que Iván y José fueron detenidos, fueron curados en una ambulancia, entregados a un sargento, y que ese sargento que aparece muerto fue asesinado por Iván y José, desarmados, heridos, entregados, etcétera, y se dieron a la fuga. Esa versión del ejército era sostenida por una serie de testimonios falsos para nosotros y nosotras. Digamos, no era una sorpresa que esa versión oficial no era cierta, sino que fue una sorpresa inmensa que uno de los integrantes de esa cadena de mentiras dijera que cuando él tuvo que declarar en el 89, le hicieron firmar una declaración falsa en donde él era partícipe de todo este relato. Uh-huh. Y devela con ese testimonio no solo, digamos, cuál fue el rol del Poder Judicial, que creyó en su momento la versión del ejército, sino cómo el Poder Judicial fue parte de la construcción de esa versión y del sostenimiento del encubrimiento. Claro. O sea, ahí está el Poder Militar y el Poder Judicial cómplices en la desaparición de cuatro compañeros en democracia. Uh-huh. Entonces, su testimonio fue muy revelador y muy importante en el marco de lo que tanto los militantes como los familiares, como los abogados y abogadas querellantes durante esos 30 años vienen sosteniendo y denunciando. Uh-huh. Pero apareció alguien del lado del ejército develando esta situación. Claro. Antes de que pregunte mi compañero Nico Rosales, quiero advertir que Irene nos está atendiendo muy gentilmente en el medio, en un recreo de la fiesta final, digamos, de una de sus hijas. Así que te agradecemos, y si termina abruptamente es por esto, es porque no queremos que se pierda nada de lo que tenga que ver con Emi allí. Nico. Irene, ¿cómo estás? Te quería consultar, en realidad, retrotarme a un momento, digamos, al momento de la toma de la tablada. Tengo el recuerdo de la cobertura, digamos, de los canales de televisión, el recuerdo audiovisual. ¿Qué tan importante han sido en este juicio el registro fotográfico, o qué tan fundamentales son, y lo audiovisual? Bueno, fue muy importante para el caso de Iván y José, porque tanto las fotografías de Eduardo Longoni como las filmaciones de varios canales de televisión, uh-huh, registran el momento en que Iván y José salen con vida de uno de los edificios que se llama la Guardia de Prevención, que se estaba incendiando. Salen con vida, son separados por personal militar y son llevados desarmados con los brazos en alto y a punta de fusil hacia los fondos del cuartel. Uh-huh. Eso está bien graficado. La versión oficial sabe que está ese registro. Entonces, la versión oficial del ejército parte de eso que aparece como verdad a los ojos del mundo entero, digamos. Claro. Lo que ellos dicen es que después de ese momento en donde son entregados y se los ve con vida, uh-huh, es que sucede esta serie que yo decía recién, ¿no? De que son entregados a un ambulanciero que los cura y después al sargento Esquivel. Claro, es el último registro de vida de ellos, ¿no? Por un lado, el último registro de vida es sobre la avenida Crovara, vamos a decirlo, uh-huh, que es donde la prensa podía acceder. Las otras dos rendiciones ocurren muy adentro del cuartel, el día 24, y de eso no hay registro fotográfico. Claro. Hay, sino testimonios de los compañeros, y digo esto último que me tengo que ir. Y me parece muy importante que en el testimonio de Quiroga aparece en la firma del secretario del juzgado, que era Nisman, y del juez Larrambevere. Todos los testimonios de los detenidos van a decir que el día 24 entra Alfonsín y Arrillaga les dice: señor presidente, aquí están los subversivos. Y entra el juez Larrambevere, los ve, detenidos, heridos, encapuchados, desnudos, y le dice: señor juez, aquí están los detenidos. Yo le pregunto al juez, hoy se revela este encubrimiento judicial, ¿qué pasó con los 4 desaparecidos que estuvieron detenidos con vida y a disposición primero del ejército y después de la justicia? Bueno, la seguiríamos, pero será en otro momento. Gracias. Muchas gracias a ustedes y seguimos con toda la discusión que podamos hacerle a este primer juicio, pero que esperamos que no sea el último, porque hay una serie de complicidades que esperemos que imputen a muchas más personajes de nuestra historia. Un beso grande, gracias. Un abrazo, Fer. Le decimos a la gente la referencia, digamos, por si no lo supieran, digamos, la referencia que Irene hacía a la cobertura que estamos realizando junto a FM La Caterva y la agencia Pacurondo es el diario del juicio, que no solo tiene que ver con las audiencias, sino que estamos intentando ahí poner contexto de la manera que podemos o poner testimonios, digamos, como el que recogimos anoche de uno de los dos militares que habló el día viernes. A él lo esperábamos, digamos, todos sabíamos, la duda era, sobre todo después de lo que pasó con el primer militar, cuando aparece Quiroga e inesperadamente cambia su versión firmada en los 90 por él, obligado por Nisman y por la Rambevere, se extendió la angustia, digamos, a ver qué iba a pasar con el otro militar, ¿no? Si también iba a cambiar su testimonio, en este caso, en contra de lo que había sostenido todos estos años. Por suerte, no fue así y Almada ratificó una vez más lo que venía denunciando. Sí, yo quería recordar también que acá, además de las responsabilidades militares en el abatimiento y asesinato de estos militantes, hay responsabilidades políticas. Yo recuerdo haberlo escuchado a Antonio Cafiero un tiempo después de los sucesos, diciendo, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, diciendo que él le había asegurado al ministro del Interior que con 20, 30 milicos se acababa todo, milicos, me refiero a efectivos de la policía de la provincia, que ya estaban llegando al cuartel y que, bueno, que no se trataba de una... de un ejército bien armado y entrenado, y las órdenes del gobierno nacional fueron saquen a la policía. O sea, ya había un plan de exterminio desde lo político también. Me parece que seguramente va a haber más de un juicio y esto esperemos, ojalá se investigue. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, parte del testimonio de Almada que llevamos adelante anoche aquí en esta radio, en la retaguardia. Él era sargento en aquel momento y nos contaba esto. ¿Cómo estás? En principio quiero agradecerte la posibilidad de charlar contigo porque entendemos que tu testimonio, digamos, genera a mucha gente muchas incomodidades, que es muy valorable, muy valiente, y que también quizás lo que sale después de dar un testimonio como el tuyo es no seguir exponiéndose. Así que te agradecemos en principio la posibilidad de poder charlar contigo y que nuestros oyentes te escuchen. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por preocuparse, por entender cuáles fueron las motivaciones que hoy ustedes están interesados en saber con respecto a lo que pasó. En principio, les quiero mandar un fuerte saludo a toda tu audiencia. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo decía que más allá, yo no sé, no creo que sepas lo que sucedió antes, que hubo otro testimonio que aportó mucho también, pero en tu testimonio en particular me parece que desde mi punto de vista sigue siendo jurídicamente el más importante en esta causa, porque vos sos un testigo visual de lo que pasó con José Díaz, que es el único caso que se está tratando en este primer juicio por los desaparecidos de la Tablada. Y la historia oficial dice que Ruiz y Díaz se fugaron. ¿Vos qué podés aportar al respecto desde el momento en el que llegaste, desde La Plata, digamos, y te hiciste cargo de las comunicaciones

de un militar que no, teóricamente no era parte de la camarilla desaparecedora de trabajadores y de, claro, de los 30.000. Claro, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, él dice que es el ideólogo del encubrimiento. El encubrimiento judicial, ahí casi que al final de la, de esta primera parte que escuchamos, que va a ser la única que escuchemos hoy, de la nota con Almada, él habla de que este general le dice quédese tranquilo, que esto está en manos del juez Larrambevere. Sí, muy tranquilo. Larrambevere fue juez hasta hace dos días, era juez en la ciudad de Buenos Aires, era camarista hasta el año 2015. Si no me falla la memoria ahora, y bueno, antes, en ese momento, fue juez de Morón y allí se hizo cargo de la causa, y lo que estamos viendo es que se hizo cargo del ocultamiento, ¿no? Digamos, es, a ver, los medios se detuvieron este fin de semana cuando tomaron la noticia y la viralizaron, los medios tradicionales, se quedaron obviamente con Nisman, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los medios ligados al kirchnerismo, que aprovecharon una vez más para pegar contra Nisman, más que interesarse en la causa, claro, de la tablada, pero bueno, igual sirvió para la difusión. Y es difícil pensar que un secretario joven de un juzgado pueda él solo llevar adelante una maniobra de encubrimiento semejante sin el aval del juez. Es cierto que los secretarios, en el mundillo del derecho se dice que los secretarios son los que hacen y que el juez pone la firma, digamos, ¿no? Que son los que hacen las sentencias, los que elaboran las sentencias. Es probable que así sea. Ahora, semejante maniobra de encubrimiento en medio de un huracán político como lo fue la toma de la tablada y los hechos posteriores, es difícil pensar que el juez Larrambevere no haya tenido nada que ver. Nisman ya está muerto, Larrambevere está vivo y debería dar alguna respuesta. Sobre todo a partir de lo que dijo no Almada, sino César Quiroga, el otro militar, que claramente dice, yo conté algo y a mí cuando me traen la declaración para que la lea y la firme, me dijeron, había ahí cosas que yo no dije. Cuando dije, no, esto yo no lo dije, vino un síndico militar, González Roberts, me apartó, me sacó de la sala y me dijo, mire, esto es lo que hay que hacerlo por la institución. Me dio dos fotocopias que Quiroga mostró en ese momento en el tribunal y que ahora son parte del expediente. Y me dijeron, llévate esto por si alguna vez alguien reclama algo para que sepas lo que tenés que decir. Y él dijo, yo cuando me llamaron a declarar esta vez, no leí estas notas y vine a contar la verdad. La verdad que fue muy conmovedor, porque fue muy valiente lo de Quiroga el otro día. Y una preocupación que tiene que ver con que Almada ahí contaba al pasar, después lo profundizó en la nota, búsquenlo allí en Radio Cut, escúchenlo, y que fue amenazado antes de dar testimonio por dos mujeres que efectivamente, no todos quienes estábamos allí las vimos, no amenazarlos, pero las vimos presentes porque habían ido con Jorge Alperín, que es un general que era el segundo de Arrillaga. Arrillaga es el único imputado. Alperín fue como testigo, pero es probable que después de estos hechos, si se consigue condenar a Arrillaga, quede también imputado. Presumimos que eran su esposa y su hija. Y lo amenazaron en la entrada, le dijeron, vos sos testigo, vos sos el zurdo que se dio vuelta, ¿cuánta plata te habrán pagado por esto? Te vamos a matar, y cosas por el estilo, tremendo, en la sede judicial, mientras esperaban, claro, los testigos delante de los policías, cuando Almada dijo esto en el medio de su testimonio, los jueces pararon la audiencia, hicieron una reunión entre las partes y decidieron que estas mujeres no pueden entrar más al juicio, que sería algo así como el jugador que lo expulsa en la Libertadores y se va vendido a Europa, entonces no puede jugar más a la Libertadores, y vos decís, ¿qué me importa, claro, si estoy en Europa jugando, ¿no? Es una sanción absolutamente simbólica. Bueno, muy interesante lo que está pasando en el juicio de la tablada. La única pena es que este golpe de knockout a la historia oficial del ejército no se haya podido seguir al día siguiente o esta semana. Las audiencias están suspendidas estaba planificado así, hasta los primeros días de enero, así que la defensa tiene tiempo para rearmar, pero no le va a ser fácil para nada rearmar esta... Esperemos que estén protegiendo a estos testigos, porque realmente nosotros comentábamos acá, bueno, si lo amenazan en la misma sala del tribunal, si los amenazan en ese lugar, el nivel de impunidad que tienen todavía estos grupos es impresionante. Totalmente. Bueno, como me dijiste que venía poco rockero, ahora me diste el pie exacto. Acabáramos. Pero, ¿ustedes tienen registro de cuál es la canción que más escucharon? Pero no que la que más escucharon porque la pasaban en la radio, la que más eligieron escuchar, ¿no? ¿Ustedes no les pasó de canciones que yo, mi obsesión llega a esto, digamos, cuando me gusta una canción, la pongo 5 veces seguidas, digamos? Ahora ya no tanto porque no hay cassette, el auto, los autos nuevos vienen sin CD, claro. Es un desastre. Pero yo hacía esto en mi juventud, digamos, ponía un tema y lo ponía para que se repitiera 5 veces porque me encantaba. Yo tengo definido cuál es y ahora lo vamos a escuchar, pero quisiera saber si ustedes se acuerdan. No un tema en particular, sino por ahí una banda que por épocas me agarraba a escuchar algún grupo, alguna banda en particular. Sí, y te acuerdas. Tuve una época muy fanático de Led Zeppelin. Bien. Soy fanático de Doors. Tengo gustos setentosos, por decirlo de alguna manera. Bien. A mí Queen, yo puedo escuchar horas y horas y horas ese rock sinfónico bellísimo. Emerson, Lake and Palmer también me gusta. Por eso, por ahí, en algunas cosas coincidimos también. A vos te gusta también. Sí. Bueno, a los dos les va a gustar esto entonces. RNMA Red Nacional de Medios Alternativos. Nobody can steal my head now that I'm on the road again. Oh, I'm in heaven again.